guerra cambia a la gente. El amor cambia a la gente. Los idiotas cambian y se convierten en imbéciles. El odio cambia a muchos. El dolor cambia a todos. La humildad nos cambia y nos transforma en soberbios. Dios quiere cambiar a la gente sin cambiar Él. Todos somos iguales ante Dios y la ley, pero la mierda y la muerte son las que realmente nos igualan. Direction of